la fundación, ¿cómo es que te decía? James Mundi. Sí. Está invitando a las menores de edad que tengan, que estén en estado de lactancia, a una reunión para capacitación de estas niñas mujeres menores de edad. Bueno, muy bonito, porque muchas niñas no tienen como ese conocimiento. No, nada. Sí. Son mamitas y ni siquiera han terminado de jugar con las muñecas. Exactamente. Doña Nubia, muy buenos días. Buenos días, Carlos. Buenos días, Ariel, Diana. Buenos días. Doña Nubia, ¿cuál es el tema hoy que nos están invitando en la Fundación Gesmundi? A ver, la Fundación Gesmundi, Casa de la Mujer Suachuna, está invitando a madres gestantes menores de edad para un taller de capacitación que va a ser el miércoles 15 de julio a las 3 de la tarde en la Fundación. La Fundación se encuentra ubicada en la carrera décima 26A40, barrio El Nogal, Comuna 2. Bueno, ¿y de qué va a ser la capacitación y por qué madres gestantes exclusivamente menores de edad? A ver, es un trabajo que venimos llevando con estudiantes de la Uniminuto y pues ellas tienen a hacer su trabajo a la fundación, o su trabajo social que ellas hacen. Entonces, por eso es que estamos citando a las niñas madres gestantes para poderles dar un tallercito como para guiarlas, ayudarlas a mirar el camino, los caminos que deben llevar para aprender a ser madres menores de edad, como son ahorita madres gestantes y esto. Doña Nubia, ¿y deben inscribirse? ¿Pueden llamar a algún lado si alguien nos está escuchando o algo? A ver, pueden llamarme al celular 312-521-4890. Pues doña Nubia, queríamos no dejar pasar el día sin invitar a la gente. Mañana recordamos nuevamente a esta charla capacitación de mamitas gestantes, pero menores de edad. Sí,